recordar tu promesa se me parte el corazón. Siento allá muy dentro de mí la fría y dura soledad. Dejaste mi alma tronchada por la cruel desilusión. Y ahora mi único anhelo es que mueras muy pronto, no saber de ti. Saber de ti.